pero con mucha esperanza y mucha expectativa. Poco tiempo, fue una campaña corta, bueno, ahora quedan ya un par de días y entramos en veda, una campaña corta, distinta, con muchísimo esfuerzo de parte de cada uno de los que integramos todo el equipo, así que muy contenta, realmente con un... con expectativas para el domingo, pero también con un gran disfrute del proceso que estamos atravesando. ¿Crees que le pudieron llegar a la gente con el mensaje, con la idea que tienen para contarles? Mira, nosotros creemos que sí. Por supuesto, como todo espacio político que va con una fuerza nueva, es difícil. Yo creo que estamos atravesando un clima político en la Argentina y en esto Cañuelas no está exento de una gran atomización, ¿no? De uh-huh. la política. Acá en Cañuelas son, si yo no estoy mal, 8 o 9 listas las que competimos. Sí. Es un montón realmente. Así que bueno, entendemos que a mí me pasa en lo personal, me cruzo con gente que todavía no entiende bien dónde estamos o con quién vamos, o sea, los claro. colores de la boleta, esas cuestiones, ¿no? Cuesta un poco, creo que el clima es difícil, creo que la polarización política que se instaló en la Argentina no es para nada buena para la ciudadanía, no es buena para hacer que la gente participe en política, para hacer que la gente tenga ganas de ir a votar. Nosotros estamos todo el tiempo insistiendo en que la gente vaya a votar, que no se quede con esta idea del blanco-negro, que hay otras opciones, cualquiera que sea que eligen, pero que no pierdan las esperanzas y que participen, ¿no? Uh-huh. Yo veo un poco eso, como un poco de cansancio en la gente, de desgaste, y creo que todos somos un poco responsables de eso y también de tratar de convencer y de proponer algo distinto, si bien muchos de, bueno, yo no tanto, pero en el caso de Santiago, de Leo, bueno, de otras personas del equipo, Nando, que es Noceda, que es también el candidato a concejal, Y muchos más, hace mucho tiempo que integran este espacio político acá en Cañuelas y son conocidos por eso y por su labor, pero yo hace menos tiempo que estoy acá en Cañuelas, pero me parece que la gente hoy tiene como una gran confusión, así que esperamos que de nuestra parte reciba un mensaje alentador y de que es posible tener una buena mezcla de experiencia, pero también de renovación de la política, ¿no? Ustedes estuvieron muy cerca de acordar con la Libertad Avanza allá, parece que hubiese pasado hace 3 años, pero no fue hace tanto. Pero no, hace una semanita. Ah, sí. Claro, el 19 de julio, y obviamente que la realidad del gobierno nacional no era esta. Hoy, sí. Con todo lo que ha pasado... los audios de Andis, esta situación uh-huh. ahora, hoy el dólar que tambalea. Uh-huh. ¿Qué te pasa a vos cuando ves todo eso? Porque, digamos, por nada pudiste haber estado del otro lado del mostrador, pero no pasó y el gobierno no era el mismo con el que ibas a arreglar vos. Pero más allá de eso, cuando uh-huh. ves que se descubre esto, ¿qué te pasa a vos? A mí... en lo personal no me sorprende, uh-huh. digamos, en lo personal. Entiendo que para mucha gente esto representa una gran decepción y un sentimiento de desesperanza, por eso insistía antes en que nosotros tratamos de llevarle a la gente un mensaje de que todavía... podemos conseguir algo distinto, ¿no? Que no es todo lo mismo, que no da todo lo mismo, que no somos todos iguales, y que vale la pena participar. Yo en lo personal estoy muy contenta con esta opción que encontramos para poder participar. Como lo dijo, creo que fue Darío Morena, concejal de nuestro espacio, en alguna nota hace unos días. En algún momento, luego de las negociaciones fallidas con la Libertad Avanza, que yo no las encaré personalmente, pero sí otras personas del espacio, estuvimos casi a punto de decidir no participar, entendiendo que bueno, que a veces hay momentos en los que es mejor hacer una pausa y pensar a futuro. Pero bueno, llegó esta posibilidad, llegó este ofrecimiento de esta nueva fuerza potencia que a mí en lo personal me representa muchísimo. Yo estoy muy cómoda con representar a una dirigente como María Eugenia Talerico, que si bien yo no la conocía antes, o sea, personalmente, quiero decir, me parece que representa todo lo que, todos aquellos valores y principios que nosotros venimos transmitiendo desde siempre y lo que a mí me une a este grupo de gente de Cañuelas con la que vengo participando en política desde hace 2 años y medio, 3. ¿Y la expectativa para el domingo? Nosotros esperamos que, bueno, que la gente nos acompañe, esperamos que la gente pueda ver que no existe tal polarización entre que solamente es o libertad o kirchnerismo. Nosotros creemos que Cañuelas necesita un cambio, creemos que hace muchos años que gobierna el mismo color político y que con todas las buenas cosas que han traído a la gestión también tienen muchas cosas que nosotros creemos que deberían ser diferentes. Lo mismo con la provincia de Buenos Aires. Nosotros traemos un mensaje de transparencia, pero también creemos que el Estado tiene que estar presente y atendiendo algunas funciones que son indelegables. Por eso, a tu pregunta anterior, yo me siento muy representada por este espacio y no así con la Libertad Avanza. Creo que la propuesta de la Libertad Avanza, no hablo de lo local, hablo más en general y nacional, representa una idea de no de un Estado chico, sino de que no exista. Digamos, yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo estoy por mi formación y por mi carrera, de toda la vida estar apostando a la gestión pública y formándome para eso, no puedo apoyar una propuesta que hable de eliminar el Estado de todas las esferas públicas, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que se puede a la gente transmitirle esta idea de que se puede gestionar y bien, que se pueden gestionar de una manera que los recursos y el dinero que es de todos, porque en definitiva es el dinero público, puede estar bien administrado y llegar a donde tiene que llegar y tener los servicios públicos de calidad que hoy en Cañuelas en algunos aspectos no están. Y eso es un poco nuestra propuesta para el domingo, ¿no? Esperamos que la gente apueste a eso, que nos apoye y que apueste a que se puede gestionar con un Estado presente, pero que realmente piense en las prioridades que necesita Cañuelas a tener, ¿no?